del sur del continente para todas las AM del mundo. Arbol. La verdad que nos alegra muchísimo recibir a la invitada de esta hora, que es una compañera boliviana, Trinidad Jerónimo, con la que hemos conversado otras veces. Y como hoy, decía Hernán temprano, es el Día de la Madre Tierra, queríamos conversar con alguien que realmente tuviera que ver con la Tierra, ¿no? Y bueno, acá está Trinidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿vinculada a la tierra desde siempre? Sí, yo soy del altiplano, de donde estamos cerquita del cielo, se dijera, por la altura, que estamos a 4.500 de altura. Entonces estamos cerquita de la nube, muy cerquita. Cerca de la nube. Se puede tocar, pero como es aire más, no se toca, ¿no? Pero bueno, es muy lindo, es la tierra en contacto, como nosotros tenemos relación como mamá, porque nosotros tenemos nuestra madre que nos lleva en el vientre, pero también nosotros reconocemos a la madre tierra, Tata Inti, que es, Tata Inti significa Dios Sol, y mamá es la tierra, ¿no? Que nosotros le pedimos permiso hasta para sembrar. Tenemos un contacto de andar, por ejemplo, a Patapila, que es, vendría a ser descalzo, ¿no? Sí. Que tenemos, no sé, se recibe esa paz, la tranquilidad, como que, no sé, es algo muy, muy bonito para nosotros. Se anda descalzo para eso. Sí, para hasta para sanar. Hay unas enfermedades que acá, la medicina obviamente no sana. Pero a nosotros, como estamos en el campo, no hay medicamentos. Claro. Entonces, pues nos cuidamos con medicina casera, con plantas, muchas claro, plantas. Claro. Y al andar descalzo, o sea, Patapila, nos da paz la tierra, como es estar en contacto con la tierra misma, ¿no? Claro. Y eso de pedirle permiso hasta para sembrar, ¿cómo es eso? Es Sekoa en el mes de agosto. Koa significa que vayan a hacer un preparado de medicina, todo plantas caseras. Uh-huh. Entre ellos entra confits, que son dulces, caramelos, y tiene formitas de mesa, cuadraditos, casa, todo eso. Y se hace fuego, se hace un ritual, todo un ritual, toda la comunidad donde nosotros, de donde somos, yo soy quechua, somos todos quechuas y participamos en el ritual todos, uh-huh, ¿no? Y se pide a la madre tierra que nos dé buena producción, que por favor no... Todo es con amor. Claro, sí, capaz claro, que es difícil de que se me entienda, ¿no? No, pero en esta época que estamos siempre hablando acá de los venenos que le ponen a la tierra, fertilizantes. Cuando le quieren sacar todo lo que tiene para dar de una vez, le sacan más de lo que tiene. Esa es una relación de respeto con la tierra, diferente. La madre tierra es tan noble con el ser humano, porque si usted le trata a una persona con amor, responde con amor. La madre tierra con nosotros, yo, mi generación de niñez fue muy bonito, porque papá era cacique y tenía ese contacto que nos enseñó con la tierra, ¿no? Como es nuestra madre, sí, respetarlo, no maltratarlo. Le decía al Koa, por ejemplo, es para pedirle permiso, no se le pide salud, obviamente ella nos respalda, ¿no? Pero se le pide la producción, que nos produzca la papa, la izaña, la quinoa, la oca, hacer el chuño después que se cosecha la papa, por ejemplo. Es todo un proceso, lleva nuestras creencias, ¿no? Y yo me crié en eso, de niña mamé todo eso. A pesar de que yo me vine lejos, yo no olvido claro, todo eso. Tengo dentro de mí y siempre estoy en, trato de estar en contacto con la tierra, ¿no? Eso te iba a decir, eso se mantiene, esa, ese respeto por la tierra, se mantiene. Ese vínculo se mantiene. Sí, sí, sí, yo lo respeto. Claro. Yo lo respeto, pero como digo, uno sale a la supuesta civilización, uh-huh. Es donde la madre tierra sufre y está muriendo de a poquito, ¿no? Uh-huh. El tala de árboles, la el machimbrado, machimbrado que viene a ser todas las carreteras. Sí. No sé cómo es, cómo se dice, pero machimbre es todo lo asfaltado, ¿no? Claro. Ajá. Eso y bueno, los rascacielos, todo eso es las fábricas, los tóxicos, todo lo que todo eso está sí, matando claro. a la madre tierra, ¿no? La basura, todo eso. Además de todo ese mundo de valoración de lo que es la tierra, de la dependencia de la vida humana, de la tierra, de Trinidad, Bolivia, como todos nuestros países también, la lucha por el derecho a la tierra ha sido un tema central en la historia de los pueblos originarios, ¿no? La eterna lucha de que todo el mundo que quiera trabajar la tierra tenga la posibilidad de acceder a ella y no se les robe para que unos pocos disfruten de las riquezas de la tierra. Eso es lo que está pasando, uh-huh. porque a la madre tierra no se le respeta. No, en este momento es lo que están saqueando, es lo que están sacando todos los recursos de la madre tierra, ¿no? Uh-huh. El oro, el níquel, todas esas cosas. El litio en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y el petróleo, todas esas cosas maltrata. Uh-huh. Es necesario, claro, pero claro. Capaz que no tan en exceso, uh-huh. porque ahora es tanto lo material que nos hemos metido a la evolución, ¿no? Uh-huh. Que es la creo que tiene más validez la mal llamada plata, uh-huh. que los valores humanos y los valores de la tierra, los valores, nos estamos olvidando de todo, uh-huh. nos estamos olvidando de nuestra quilla, de nuestro tata inti, de nuestra pachamama, nos estamos olvidando de todo. Yo creo que esto es a nivel mundial, porque uh-huh. no solamente en Bolivia, sí, en Bolivia se está luchando y siempre se luchó por los derechos de nuestra tierra, ¿no? De nuestra Pachamama. Pero esto, en este momento yo creo que es general. En el mundo entero estamos olvidándonos de todo eso. Ya no existimos. Le estamos dando más importancia a la plata, ¿no? A los al monopolio, a los intereses de a ver quién tiene más, quién puede tener más cosas materiales, ¿no? Y nos estamos olvidando de realmente el que nos acuna a nosotros, la tierra. Nos estamos olvidando de quién nos da la tierra. Es cierto, el ser humano, el hombre crea cosas, ¿no? Todo, todo es crea. A veces es necesario, pero si nos recordáramos que nosotros venimos de la tierra y vamos a volver a la tierra. Sí. Si nosotros recordáramos eso, inculcáramos a nuestros hijos respetar a la madre tierra y acordarnos de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestros códigos, y de repente ahí nos podemos acordar de quién nos da la vida realmente, a pesar de que sea la madre que nos lleva en el vientre, ¿no? Pero también la tierra es nuestra mamá. La tierra es parte de nosotros, porque nosotros tierra somos tierra, vamos a ser, vamos a volver a ser, ¿no? Entonces es muy muy difícil de repente a la generación, a los jóvenes en este momento, decirle la tierra, no, porque estamos en la tecnología, el celular, y estamos tuco tuco y el rojo, a ver quién se pinta más y quién se tatúa. Y quién, hasta en eso no sé cómo se llama la palabra, pero se tatúan, sí. y se ponen, se dañan ellos mismos, no están contaminándose, la sangre, ya no pueden donar, no sé. Estamos realmente un momento brutal, olvido de la tierra. brutal olvido de todos los valores de la tierra. Tenemos que hacer una pausa. Maite desde Buenos Aires dice: un gusto escuchar tanta inteligencia sobre la naturaleza que nos transmite la invitada boliviana, hermana latinoamericana. Gracias a ella y a la radio por permitirnos acceder a esta sabiduría. Recomiendo para los que puedan ver los documentales presentados por Boy Olmi llamados La Tierra Habla. Hay un capítulo sobre el cultivo de la papa en Bolivia. Ahora después de la... Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma. Y seguimos conversando aquí con la invitada boliviana. Estamos hablando por el Día de la Madre Tierra, que por supuesto hay mucho para hablar de esto. Y hoy en Bolivia también se respeta. ¿Cómo se vive el Día de la Madre Tierra en Bolivia en esta época? Los que vivimos en el interior, yo no vivo allá, pero los que viven en el interior todavía se respeta. La Madre Tierra aún tenemos ese contacto, ¿no? Sí. Del respeto mutuo. Claro. La Madre Tierra, nosotros respetamos, la Madre también responde, no habla, no tiene voz, pero sabe cómo producir, sí. ¿No? Produce la oca bien, la haba muy bonito, ¿no? Entonces se respeta, pero en la ciudad ya no. En la ciudad, es como yo le decía, la juventud se está olvidando. La generación de hoy ya no respetan, ya no saben hablar el quechua y el aymara, ya como que tienen vergüenza. Ahora, con el actual presidente, Arce Catacora, también se volvió otra vez las escuelas de quechua y aymara, ¿no? Y guaraní. Con Evo Morales salió la ley que teníamos que tener una materia más, uh-huh. Uno de los idiomas. Uh-huh. Actualmente está lo mismo, ¿no? Y de alguna forma, por ejemplo, los jóvenes que vuelvan a hablar quechua y aymara. Y también sería bueno, ¿no?, que la juventud, los que viven en la ciudad, los que vivimos en la ciudad, que de alguna forma ir al campo, a ver un contacto con, no sé. Conectarlos con la tierra, ¿no? Sí, enseñarles. Capaz que eso depende de los padres, de los... Yo creo que los profesores, los maestros hacen su parte, ¿no? Que deben de hablar de la tierra. Capaz que es superficial, pero se debe tocar el tema, ¿no? Pero en el tema de estar en contacto con nuestra tierra, con la madre tierra, es bastante difícil. Con esto que decías de qué lenguas hablan, hoy se promueve que hablen los bolivianos, los niños y los adultos, estaba viendo esta información de Bolivia de que ayer el presidente Luis Arce promulgó la ley de declaratoria del diseño de las lenguas indígenas, que esto va en paralelo con lo que está haciendo Naciones Unidas, que proclamó un diseño que comienza este año precisamente. Y lo que dijo el mandatario boliviano fue que la norma busca preservar las lenguas indígenas, que son 36 declaradas como idiomas oficiales en la Constitución, y que se hagan acciones concretas para conservar y transmitir esas lenguas, ¿no? Que ese es un legado, es de las mayores riquezas. Sí, es nuestra lengua materna. Claro. Nosotros hemos nacido con nuestra lengua materna, que es el quechua aymara y el guaraní. Pero no, la invasión de los españoles nos han impuesto este idioma que actualmente hablamos y también con nos comunicamos, ¿no? Porque nuestro idioma ha sido olvidado totalmente, nos han anulado de nuestro idioma, de nuestras costumbres, de nuestros... no nos han esclavizado con cadenas, pero sí nos han esclavizado la iglesia, nos puso la... la iglesia nos impuso a nosotros y nos puso los santitos y nos enseñaron a adorar a los santitos. Entonces cada fiesta que se hace es al tal santito, a tal santito. Eso es lo que la iglesia dice y la iglesia de eso saca su beneficio, porque la misa que dan ellos en los pueblos no es gratis. hay que pagarlos. ¿Quién paga? El pueblo, las comunidades que vivimos tenemos que aportar, tenemos que llevar nuestra llama, nuestra ovejita, nuestra papa, nuestra oca, lo que producimos, tenemos que llevarle al curita. El curita es muy bonito, nos da la leche, bla, bla, bla, los niños, nos disfraza, ¿no? Pero también ellos llevan su beneficio, porque la iglesia, porque es un beneficio. La iglesia nos han dominado a nosotros de tal forma que nos han obligado a olvidarnos de nosotros mismos. Uh-huh. Nosotros ya no teníamos ni voz ni voto. Los indígenas éramos totalmente aislados por nuestro color, por nuestra raza. Tanto así. Porque para dominarte te roban la identidad, ¿no, Trinidad? Te hacen cambiar la identidad. Sí, es la forma de someterte. Sí. Tanto así que nos han impuesto el racismo. En mi país, actualmente, el racismo es tan grande, tan brutal. Sigue habiendo racismo. Totalmente. Le voy a contar un caso que no viene al tema, ¿no? Hace poquito vino dos cuadros de fútbol de niños, ¿no? Sub 11 y 12, me parece. Era Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia. Uh-huh. Estaba otro país más, pero no llegó. Y a mí me dolió tanto. ¿A qué nivel estamos viviendo el racismo en mi país después de la dictadura? No, porque todavía está a flor de piel el racismo. Brasil, todos unidos, gritaban por los chicos. Brasil, Argentina, lo mismo, hinchaban todos. ¿Sabe lo que me dolió a mí? Que me llegó a decir un uruguayo, ¿por qué tanta separación entre ustedes? Éramos dos Bolivias. Ah, sí, ¿eh? Santa Cruz y el otro creo que era Beni. Ah, porque el beniano no se llevaba porque no sé qué. Entonces, como no se presentó el otro país, Bolivia tuvo que jugar, ¿no? Entre ellos. Sí. Pero era una Bolivia acá y otra Bolivia acá. No había unión. Yo lo único que dije, qué tristeza me da esto. Sí. Realmente da tristeza. Claro. Porque que vivamos esto en el siglo que vivimos, el racismo, la oposición del gobierno actual, a tal punto la separación y la prensa también tiene su parte fundamental, ¿no? Y esas dos Bolivias aparecen. Dos por tres, ¿no? Sí. Se aparecen esas dos Bolivias. Apareció acá. Claro. Mire, en el momento que se termina todo, el campeonato, todo, ¿no? Bueno, una Bolivia se quedó, la otra salió disparando. No hay unión, no se hablaban los papás, no se hablaban los niños. Si a esos niños les estamos diciendo, tú eres Santa Cruz, tú eres Beni, ¿qué les estamos dando de ejemplo? ¿Quiénes viven en Santa Cruz? ¿Quiénes viven en Beni? En Beni y Santa Cruz es horrible, pero es lo mismo, nada más que de repente a una hora de diferencia o dos horas de diferencia, pero es Santa Cruz. La misma gente, digamos, las mismas condiciones de vida. Sí, lo único que de repente los otros son más morenitos y de repente los otros son un poquito más grandes. Por eso decís que es racismo. Sí. Influye el racismo. Sí. ¿Cómo está? Estamos terminando, pero ¿cómo está la... cómo está Bolivia en este momento, ¿no? Que son procesos muy difíciles. Uno ve Perú, ve Bolivia. Se están viviendo momentos difíciles en toda esa zona. Sí, estamos viviendo un momento muy complicado, a pesar de que hay juicios, a pesar de que hay muchas cosas que están algunos presos de la dictadura, ¿no? Pero vamos a salir. Claro que sí, claro, sí sabrá el pueblo boliviano de salir de las difíciles. Aquí manda María Elena Melo, la cantante: el hombre pierde la cabeza por el poder, se olvida de las raíces de dónde venimos y dónde estamos en esta única casa, la tierra. Tenemos todo en ella y no la sabemos apreciar. Es un momento crítico del ser humano que no le permite ver lo que tiene al lado. Gracias por esas palabras sinceras, con tanto amor por la Madre Tierra. Lo que pasa que por ahí les enseñamos a nuestros niños en las escuelas, pero en la práctica se ve todo lo contrario, dice María Elena. Otra oyente que no pone el nombre dice: saludos a la invitada, al plantel de Mañanas de Radio y a los operadores de La Imprescindible. En Uruguay, el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la muy grande Universidad de la República está desarrollando programas de traducción guaraní-español para la conservación de la lengua. Qué buena noticia que nos está dando acá. Sí. Y Horacio dice: saluda a la compañera boliviana, cuánto para aprender. Creo que eso es lo que todos sentimos, ¿no? Cuánto tenemos para aprender. Yo quería contarte algo muy bonito que no sé si tengo tiempo. Sí. Es, por ejemplo, de que nosotros, hasta cuando uno muere, ¿no?, la Madre Tierra es tan noble que nosotros perdemos un ser querido, que nuestro papá, mamá, hermano, ¿no?, por ejemplo. Perdemos a eso, y obviamente es la tristeza, ¿no? Pero es tan bonito el entierro, tan bonito es la comunidad entera que vamos a entregar a un hijo. A entregárselo a la tierra. De la tierra, ¿no? Y la Madre Tierra es tan noble que de repente estamos llorando, pero nos da paz, porque estamos dando a su hija o hijo, estamos devolviéndolo. Sí. Entonces, sabemos que hemos perdido, nos deja ese dolor el ser amado, pero la Madre Tierra también nos transmite paz. Pero o sea, esa forma de vivirlo es una forma que no todos los pueblos tienen, y ustedes la tienen. Mi generación lo tuvo. Yo de niñez viví todo esto. Claro. Todo esto lo viví de niña, por eso yo fui una niña muy feliz. Sí. De haber sido de hija de pollera, de una cholita. Mi papá hablaba español, mi mamá no hablaba español, hablaba solamente quechua. Entonces, para mí fue muy, muy, muy hermoso. Yo fui una niña muy feliz en andar patapila, en corretear, con las grenchas sin peinarme. Sí. Y treparme, todo eso. Yo fui feliz. Qué lindo. Tenemos que terminar por hoy, pero a ver si estamos más en contacto, Trinidad. Para que nos ayudes a conocer todo eso. Sí, a conocer todo eso. Sí, usted sabe mi número. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a estar en contacto. Y te agradecemos muchísimo, incluso que hayas venido hasta la radio, hasta estar en el estudio. Me parece que las personas, yo creo que la tecnología es buena, ¿no? Uno porque no tiene tiempo por el trabajo, por todo. Sí. Pero también, antes no había teléfonos, entonces nos teníamos que comunicar a esto. Exactamente. Y entonces, es mejor. Si perdemos esto. Yo pienso que mejor es decir las cosas mirando a los ojos a las personas. Me parece que es uno también no debe olvidar esas cosas, porque uno no puede estar, la tecnología bien usada está bien, pero también esto de mirarnos cara a cara, quién es, cómo. Por lo menos yo pienso que eso debe no se debe olvidar. Exacto. La primera y más auténtica comunicación es eso. Sí. Lo otro viene después. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.